al retorno con el plan Vuelta a la Patria y la atención consular. Eso lo va a dar nuestro amigo y compañero sociólogo Pedro Sazone, encargado de la sección consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Esto va a ser en el auditorio del edificio Alisal de Orellana, que está en la planta baja, ubicada en Avenida Orellana E9195 y Avenida 6 de Diciembre. Eso va a ser a partir de las 18:30, así que les esperamos. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con la hermana digna República Bolivariana de Venezuela, a propósito del Encuentro Mundial sobre la Migración que se está desarrollando en la ciudad de Quito. Un tema de actualidad que muchas veces es utilizado políticamente de acuerdo a los intereses económicos, en este caso del Imperio Norteamericano y sus aliados a nivel mundial, invisibilizando los dramas humanos que se ocultan detrás de la migración. Esta tarde hablaremos sobre la migración venezolana a diversos países de la región, incluido el Ecuador, en estos dos últimos años, consecuencia de la crisis económica provocada por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por parte del gobierno norteamericano en contra de la patria bolivariana. Medidas que han sido continuas, aplicando una guerra no convencional, e incluso muchos analistas expresan que es peor que el bloqueo contra Cuba, que ya es miserable y genocida. Lo que evidencia que la política internacional y diplomática del gobierno norteamericano con los pueblos del mundo está basada en violaciones a la soberanía, genocidio y terrorismo de Estado, como lo han hecho causando muerte y destrucción en Libia, Irak, Afganistán, Yemen, Palestina y entre otros tantos países hermanos, con la complicidad, por supuesto, de sus aliados. Con el único interés, apropiarse de los recursos naturales de las naciones y tenerlas sometidas y colonizadas, dictando las políticas que deben ser aplicadas en cada uno de estos territorios. Y al que ose no seguir sus dictámenes, es criminalizado, perseguido y asediados. También quiero decirles que de alguna manera u otra, todos estos procesos siempre son planificadas las acciones que van desestabilizando las democracias progresistas, como lo vienen haciendo en Venezuela, Nicaragua y Bolivia con el golpe de Estado. Con la complicidad de gobiernos, obviamente lacayos en América Latina, que se alinean a su agenda imperial. Doy la más cordial bienvenida al compañero Alexander Yanes, viceministro en temas multilaterales del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Junto al viceministro conoceremos la situación real de la migración venezolana, sus consecuencias y las medidas que el gobierno venezolano está tomando ante el fenómeno migratorio. Bienvenido, muchísimas gracias por su valiosa presencia, aportes y tiempo, querido compañero, siempre nuestra solidaridad, saludo revolucionario, fraterno a la patria de Bolívar, a todo ese pueblo digno que está resistiendo estos embates del imperialismo norteamericano y sus lacayos. Qué gusto, qué privilegio, bienvenido a este programa, su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenido. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu programa, un saludo a todos tus oyentes y a todo el equipo técnico acá presente. Estamos muy complacidos de estar en esta tierra, tierra de Manuelita Sáenz, tierra de el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y tierras por las cuales transitó Bolívar en tiempos de lucha similares a las de hoy contra el colonialismo, contra el imperialismo. A tu orden y a la orden de tus oyentes. Así es, muchísimas gracias. Y hoy iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hoy escucharemos sobre El Dorado, el país de la canela. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Saludamos, como todas las semanas, como todos los días, miércoles y jueves, al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y de coproducción de este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad. No se olviden conectarse, www.radiocce.com, o conéctate a través de mi Facebook personal, facebook.com/yumac.ortiz, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Bueno, muchísimas gracias desde ya a toda la gente que está conectándose. Bueno, iniciamos con la programación de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Eje.

hablaremos todos de la miseria, si señalamos siempre a cualquier traidor, porque la dignidad nunca está a la venta de los pueblos que aman su liberación. Sicarios en la prensa con su inclemencia justifican genocidios por venir. Nuestro escudo será siempre la conciencia para hacer de este mundo un mundo feliz. Gringo, no quiero guerras. Gringo, vete de aquí. Gringo, súbete al viento del firmamento y el de allí. No quiero guerras, gringo, vete de aquí, gringo, súbete al viento, al firmamento, quédate allí, gringo, súbete al viento, al firmamento, quédate allí. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Guillermo Subero, soy enlace de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecer y felicitar muy afectivamente a la compañera Yuma Ortiz por su excelente programa Trazos de Nuestra Identidad, programa transmitido por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúe, compañera, con esta excelente labor, con esta trinchera. Buenas tardes y muchas gracias, compañeros. Un saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, del proceso de identidad que es un valor importante en la construcción de la integración del pueblo. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. ¿Quién ha invadido países, pueblos enteros durante años y más? ¿Quién ha lanzado miles y miles de bombas sobre pueblos indefensos, incluyendo bombas atómicas? Queremos respeto al derecho internacional. Queremos respeto a la autodeterminación de los pueblos. Eso lo dijo nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Bueno, reiterar la bienvenida al compañero Alexander Yanes, viceministro en temas multilaterales del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Justamente él está, su presencia acá en nuestro país, porque como dije al inicio, se está desarrollando y creo que culmina el día de mañana este encuentro mundial sobre migración. Y Venezuela no podía estar fuera de esto, porque justamente con la coyuntura de la migración venezolana a nuestros países, también ha sido utilizada por los intereses, obviamente, hegemónicos y los intereses de los aliados del gobierno norteamericano. Querido compañero Alexander, muchísimas gracias, reitero, por estar aquí, por su tiempo, y que puedan tomar desde este espacio este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y que también se hable desde la realidad, porque también los medios de comunicación tradicionales distorsionan y siguen el juego, y en la memoria colectiva de los pueblos se va quedando irrealidades que no son de acuerdo obviamente a los intereses que imponen los sistemas capitalistas o neoliberales. Hablemos justamente de esa Venezuela que ha sido tradicionalmente receptora de migración y de apoyar al refugio de ciudadanos del mundo, y en este caso del Ecuador. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo ha sido ese proceso histórico, querido compañero Alexander? Y a su vez también, ¿cómo se encuentran estos grupos humanos que residen ahí en actualidad? Bienvenido. Bien, muchas gracias nuevamente, Yuma, por la invitación. Estamos acá presentes en esta hermosa ciudad de Quito para participar en el Foro Global de Migraciones que está teniendo lugar en esta ciudad desde el día 19 de enero. Hoy es la clausura, sin embargo, mañana hay otras actividades adicionales. El tema de las migraciones, que es un tema relevante, ha venido cobrando importancia en el marco de la agenda internacional. Tanto es así que se ha creado este foro, cuya edición actual es la número 12, para tratar de ir creando una estructura de pensamiento jurídico acerca y político acerca de lo que es la migración, cuáles son sus causas, cuáles son sus características, cuáles son sus distribuciones geográficas, y tratar de establecer buenas prácticas en la atención de los estados a estas coyunturas. La migración, en primer lugar, hay que decir que no es un asunto pragmático, así lo hemos dicho en el foro. La migración no es una institución pragmática ni es un concepto pragmático. La migración es un asunto humano y como tal debe ser abordado por parte de los estados. Esa ha sido nuestra posición en el foro, y esto fundamentalmente porque ha habido una tendencia en los últimos años, en particular con la coyuntura migratoria venezolana, a politizar este asunto con propósitos muy definidos, que es acusar al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser el responsable, único responsable de la migración venezolana, cuando los hechos demuestran que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones de los Estados Unidos de América contra la economía venezolana, distorsionándola, dañándola, afectándola, saboteándola, son la causa principal de la migración venezolana. De tal manera que estamos aquí un poco para discutir esos temas con los países que han participado en el foro, que es un foro en el marco de las Naciones Unidas. Y bueno, nos hemos encontrado, por supuesto, con un sesgo en la presentación de la temática dirigida expresamente a la migración venezolana. Por eso es importante el espacio que tú nos das para transmitir información adicional, alternativa, distinta a lo que el pueblo ecuatoriano ha venido escuchando con relación a la migración venezolana. Ecuatoriano y latinoamericano, mi querido viceministro. Así es. Bueno, le decía que justamente Venezuela se ha caracterizado históricamente por acoger a los migrantes y también a personas y refugio, en estado de refugio, en condición de refugio. ¿Cómo fue ese proceso un poco para recordar la memoria? Porque a veces somos frágiles de la memoria. Y Venezuela ha sido un pueblo muy solidario con el Ecuador y tenemos una amistad histórica también. Como decía, compartimos los mismos luchas históricas y los mismos orígenes. Somos parte de esta América. Y cuéntenos un poco ese proceso histórico y también qué cantidad de migrantes ecuatorianos en este caso y cómo se encuentran en la actualidad en Venezuela. Vamos, bueno, por ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo, con la destrucción casi total de Europa, hubo un proceso importante de migración desde Europa hacia América Latina. Venezuela fue parte fundamental como país receptor de la migración procedente básicamente de España, de Italia, de Francia. Más de 1 millón de europeos llegaron a Venezuela, pero también durante los procesos dictatoriales en el Cono Sur, Venezuela fue un país receptor de migrantes latinoamericanos como argentinos, chilenos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos. Le puedo decir que en la estadística histórica, más o menos 500.000 ecuatorianos llegaron a Venezuela, una cifra similar de peruanos, de colombianos. Esto es una cifra impresionante, yo creo que es la más importante en Sudamérica. 5.6 millones de colombianos llegaron a Venezuela, fueron recibidos todos estos migrantes con las puertas abiertas y encontraron en nuestro país la posibilidad de desarrollarse y poder formar sus familias, hacer un negocio para, digamos, el sostén. Tener las mismas obligaciones y derechos sin ninguna discriminación alguna contraria a los ciudadanos venezolanos, ¿verdad? Sí, no, porque la ley, la Constitución Nacional, tanto la del año 61 como la del año 99, establecen criterios muy claros en ese particular. Venezuela siempre ha sido un país muy abierto, con igualdad de oportunidades para todos, sobre todo a partir del año 99 con el gobierno del presidente Hugo Chávez, que digamos fomentó, aparte de su política exterior, la unidad latinoamericana y caribeña, desarrolló un proceso de encuentro entre los pueblos a través de estos bloques tan importantes creados también, ¿no? UNASUR, ALBA, TCP, ¿no? La CELAC, la también. CELAC, ¿no? Correcto. Fue una fórmula de ir institucionalizando un proyecto que es el proyecto bolivariano, que es el proyecto de la unidad latinoamericana y caribeña, pero que no tenía sentido hacerlo de la perspectiva gubernamental, debía hacerse también de la perspectiva de la integración de los pueblos. Y a partir de allí hubo toda una campaña que desplegó el presidente Chávez por el reconocimiento de todos los latinoamericanos y caribeños que vivían o viven en Venezuela. Así que Venezuela ha sido tradicionalmente un país receptor de migrantes, abierto y dispuesto a trabajar en función del bienestar de todos nuestros hermanos latinoamericanos. Bueno, ¿por qué se da la migración de venezolanos, mi querido? Empezamos por la pregunta que realmente todo mundo se hace, y con toda esa distorsión de criterios y de analistas y pseudo-intelectuales que se creen defensores de las democracias, incluido el gobierno norteamericano, que habla de derechos migratorios cuando son los que violan los derechos humanos y que tienen severas leyes antimigrantes y que tienen incluso cárceles con niños, jóvenes, bebés encarcelados y nadie dice nada, ¿no? Y esos son los defensores que acusan a Venezuela y tratan de que hay un problema humanitario, una crisis humanitaria, incluso hicieron conciertos, una serie de situaciones. Pero eso ha evidenciado realmente cuáles han sido los verdaderos propósitos. Pero bueno, se ha habido el flujo migratorio, este fenómeno migratorio, en estos dos últimos años. ¿Por qué, mi querido viceministro? Sí, nosotros queremos decir lo siguiente. Reconocemos que hay una coyuntura migratoria en Venezuela. Venezuela, sin duda, en los últimos dos años ha pasado a ser un país emisor de migrantes. ¿Cuál es la razón de esto? Ahí se escuchan muchas fantasías, pero la razón central son la aplicación de medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos, las mal llamadas sanciones, las cuales, según el relator especial de las Naciones Unidas para este asunto, las medidas coercitivas unilaterales, en su informe de 2019 dijo que Estados Unidos viene aplicando sanciones contra Venezuela desde hace por lo menos 10 años. Esas sanciones han afectado la economía nacional, sin duda. Le pongo un ejemplo sencillo para que nos entienda la gente. El gobierno venezolano tiene un programa de vacunación, por ejemplo, contra el sarampión. Luego habla con el laboratorio que produce las vacunas para que elabore 1 millón de vacunas, 2 millones, de acuerdo al programa, y eso tiene un costo. Cuando el gobierno venezolano va a cancelar las vacunas que está encargando, no puede hacerlo porque no puede transferir el dinero producto del bloqueo de los Estados Unidos. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que el plan de vacunación que estaba previsto para un periodo determinado no se puede hacer porque las vacunas no pueden llegar porque no se han podido pagar por la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Entonces se acusa a través de los medios, si surgen algunos problemas con el sarampión, de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, de que el socialismo bolivariano ha fracasado, que no cumple sus responsabilidades, pero nada se dice de la razón originaria, que es las medidas coercitivas unilaterales. Eso mismo que acabo de explicar ocurrió con el tema de los alimentos, ocurrió, por ejemplo, con el tema de los repuestos y el mantenimiento para el sistema eléctrico nacional, que depende de dos empresas, Siemens y General Electric, que no pudieron ir a Venezuela a hacer el mantenimiento del sistema eléctrico porque iban a ser sancionadas por los Estados Unidos. Entonces, eso por supuesto afectó el sistema eléctrico, y ustedes vieron cantidad de información sobre este asunto culpando al gobierno del presidente Maduro. Pero la razón central, las medidas coercitivas unilaterales, que, bueno, al afectar la cotidianidad nacional, al afectar la economía, al afectar la moneda, hace que se altere la vida social y algunas personas decidan voluntariamente ir a otros países a buscar mejores destinos económicos. ¿Qué cantidad de venezolanos tienen ustedes, de población venezolana, que ha migrado a diferentes países? Bueno, eso es un tema controversial, porque lo que ha habido hasta ahora es un manejo sobredimensionado de las cifras. Ustedes le puedo decir, en el foro que se está realizando acá en Quito, en una misma actividad, en un mismo salón, tres ponentes hablaron de tres o cuatro cifras distintas. Incluso funcionarios del mismo gobierno del Ecuador tienen cifras distintas sobre la migración venezolana. Usted puede leer o ver en prensa, televisión, en discursos de personeros políticos, que se habla sin ningún tipo de fundamento de 4.5 millones de migrantes, de 5 millones, de 6, que esto va a llegar a 8 y a 10. Así, con ligereza, sin ningún tipo de análisis científico. ¿Y cuál es la razón de esto? La razón de esto es que se asume la migración desde la perspectiva práctica de obtener recursos, porque al final esto se transforma en un negocio. Si usted sobredimensiona las cifras de una supuesta crisis, usted las sobredimensiona, es para motivar a los donantes que otorguen recursos, y usted con esos recursos, que deberían ser para un asunto, pues los desvían para otro. Acaba de ocurrir en Colombia. El director de Migración Colombia acaba de ser destituido por desviar fondos para la migración venezolana para otros propósitos. Entonces, si hizo eso con los recursos, es bastante seguro que hizo alteración de la cifra, y es lo que hemos venido diciendo. Esas cifras que están por allí no son ciertas, no tienen una metodología científica real. Le hemos pedido a los gobiernos que hablan de cifras, que nos las entreguen con la documentación adecuada para nuestro análisis, y no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Es una buena pregunta. Ahora, yo sí te puedo decir con cifras reales que desde el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en Ecuador, en Perú, en Chile, se ha revertido la matriz migratoria. Es decir, están saliendo más venezolanos de estos países que los que están entrando. Te pregunto, ¿tú has escuchado eso en algún periódico, en la declaración? Ningún medio de comunicación, absolutamente. ¿Por qué no lo has escuchado? Porque precisamente hay que seguir manteniendo la tesis de que acá hay una migración desbordada, exorbitante, para obtener recursos. Y una disque crisis humanitaria que a la final no hay tal. Porque acuérdese, cuando se creó ese famoso grupillo de Lima, ¿verdad? Upaban que no, que les vamos a recibir con los brazos abiertos, que les vamos a dar trabajo. Entonces también con complicidad de los medios de comunicación, entonces se comenzó a hacer un juego, ¿no? Primero de lástima, no el sentido de solidaridad que debe representar, ¿no? El abrir las puertas a los hermanos latinoamericanos, así como nos abrieron, incluido Venezuela y otros países, cuando hubo la migración también forzada aquí en el feriado bancario, y que ahora le quieren dar un premio al que provocó el feriado bancario. Pero eso ya es otros temas nacionales, queridos amigos, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre se distorsiona y no se habla, por ejemplo, de algunas medidas que ha estado tomando el gobierno venezolano para ayudar. Pero todavía no vamos a ese tema, mi querido viceministro Alexander Llanes. También quería decirle, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los migrantes venezolanos en los países a los cuales migran, ¿no? Bueno, hay que decir dos cosas. Ha habido como un primer momento en el cual, tú lo acabas de comentar, un grupo de países supuestamente abrieron las puertas a los migrantes venezolanos. Eso atrajo, por supuesto, a una migración normalmente de alta capacitación técnica. 60% de la migración en Ecuador tiene título universitario. Ante esa migración hubo apertura total, porque digamos que se planteaba la posibilidad, usted, de traerse un médico de otro país, que no le costó nada, por ejemplo, en este caso al Ecuador, no le costó nada formar a ese médico, que es muy costoso formar un médico. Y aparte son fugas de cerebro también. Por eso, ¿no? Sí, formados todos esos médicos en Venezuela con recursos del Estado venezolano bajo el sistema educativo gratuito, pero ahora, bueno, migraron, están en Ecuador, están en Chile. Esa migración es muy favorable porque contribuye a atender los sectores sociales de estos países. Luego, hay una segunda oleada cuando empiezan a llegar migrantes ya no con capacitación profesional y comienzan las restricciones. Entonces aquí tú te das cuenta que hay una especie de doble rasero o de doble tratamiento al tema de la migración. Hay una migración que les interesa y le abren las puertas, y hay otra migración que no les interesa y le ponen restricciones. La migración no puede ser discriminatoria, porque la migración, por definición, es un derecho humano. Cualquier persona, esté muy calificada o no esté calificada, tiene el derecho de migrar. Y ningún país está en la posibilidad de negar ese derecho humano. ¿Que debe hacerlo de manera ordenada, regular y segura? Perfecto, eso es el propósito del Pacto Global de Migraciones, pero cuando uno analiza los propósitos del Pacto Global de Migraciones con las medidas luego que toman algunos estados, no hay coherencia, hay contradicciones. Y eso es uno de los factores que hemos venido a denunciar y que hemos venido a informar acá a todos tus usuarios del programa. Mi querido compañero Alexander, vamos a hacer un corte musical. Muchísimas gracias al Dendo Lagos, al Matías Hernández, a la Merlina Artunutuin. Muchísimas gracias a toda esa gente. Bueno, vamos a hacer un corte musical y nos vamos con joropos venezolanos, como no podía faltar. Y enseguida regresamos con ustedes. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Paseaban por las calles con sonrisas de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el horno me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Cantor de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca sombras de un matapalo, y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Bueno, estamos acá de regreso conversando con el compañero Alexander Llanes, viceministro en temas multilaterales del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Estábamos ahí analizando las causas, las consecuencias y un poco también cuáles son las oportunidades que tienen los migrantes venezolanos en los países a los cuales migran, querido viceministro. Bueno, normalmente las oportunidades que tienen los migrantes va a depender, en primer lugar, de la disposición que tenga la estructura institucional del Estado de crear condiciones para la regularización de esos migrantes y que tengan todos sus documentos en orden para poder acceder a los espacios de trabajo, ¿no? Eso es fundamental. En segundo lugar, también va a depender de la capacidad técnica que tenga o no tenga el migrante. Eso le va a permitir acceder o no a un mejor o un no tan bueno puesto de trabajo. Y en tercer lugar, va a depender también de la percepción que tenga la sociedad de acogida, ¿no?, del país receptor, sobre la presencia de esos migrantes. Y este punto en particular es muy importante porque va a depender en buena medida de la narrativa que haya desde los espacios, digamos, del gobierno de acogida. El gobierno, en este caso, puede ser ecuatoriano, peruano, chileno. ¿Qué narrativa tienen los funcionarios gubernamentales respecto a la migración, sea cual sea ella sea, en este caso particular venezolana, por una parte, y por la otra, el replique que va a tener o van a tener los medios de comunicación sobre esa narrativa? Porque si no se cae, y los hermanos venezolanos han sido víctimas de xenofobia, discriminación, o sea, qué absurdo, pero también es provocado por esas políticas o esa narrativa que usted menciona, querido viceministro, ¿verdad? Pero a su vez también en complicidad de los medios de comunicación, ¿no?, que van inculcando cada día más esa xenofobia. Y como digo, sin pensar que somos un solo pueblo, que somos hermanos y hermanas latinoamericanas, y que los pueblos, flujos migratorios del ser humano a través de la historia han ido configurando y reconfigurando al mundo tal como lo conocemos ahora. Es por eso es de vital importancia comprender que las expresiones xenofóbicas son un reflejo de ciertas políticas etnocentristas para mantenernos divididos, porque ya que la humanidad es un solo pueblo, mi querido viceministro. Sí, estamos de acuerdo. De hecho, te comento que ayer en la intervención que nos tocó hacer en el Foro Global de Migraciones, dijimos que era necesario construir una narrativa comunicacional sólida para los espacios de poder público, que esté fundada en los derechos humanos de los migrantes, que esté fundada en la equidad de género y en el respeto a la interculturalidad. Eso lo planteamos ayer porque hemos visto, ustedes han sido testigos en los últimos meses de una serie de insurrecciones populares en Sudamérica, y hemos visto como altos funcionarios de varios gobiernos han inmediatamente dicho o acusado a los venezolanos de ser responsables de esas situaciones, de esas insurrecciones. Aquí en el Ecuador en particular hubo un caso muy sonado donde se detuvieron a 17 venezolanos y se les acusó en medios de comunicación, altos personeros del gobierno del Ecuador, los acusaron de ser los responsables de planificar el asesinato del presidente de la República y de planificar la insurrección popular en el Ecuador. Hemos leído hace uno o dos días que un juez que llevaba la causa les dejó en libertad porque no hay prueba alguna de que esas personas hayan estado involucradas en esos actos que se le acusan. Digo esto porque es muy importante el tema de la narrativa desde el Estado, desde los gobiernos. Si un gobierno tiene una narrativa criminalizante sobre una nacionalidad, si un discurso político está dirigido a señalar, a generalizar, estereotipar, ¿no?, a estereotipar, estigmatizar a una nacionalidad, eso va a tener su impacto en la sociedad y eso va a generar xenofobia, discriminación, agresiones, como hemos visto, tenemos en nuestros consulados varios casos documentados y testimoniales de cómo fueron agredidos por razones xenofóbicas producto de esa narrativa. Por eso la responsabilidad del Estado es fundamental y por eso la responsabilidad de los medios de comunicación, como ustedes, de difundir una narrativa que no vaya en esa dirección. ¿Qué aporte tienen a nivel ya productivo económico? O sea, económico, ¿cuán aporte es las remesas de los hermanos venezolanos hacia Venezuela? En Venezuela han ocurrido cosas muy, muy sui generis desde el punto de vista financiero y económico. Normalmente cuando una población migra, ¿no?, se produce un flujo de remesas de los países de acogida hacia el país emisor. En Venezuela en los primeros años la situación no fue esa. Había personas migrando y las remesas iban desde Venezuela hacia los países de acogida. Es decir, los familiares venezolanos que durante varios años con el gobierno revolucionario han tenido un sistema de protección social favorable, un buen salario, casa propia, un sistema educativo público, tuvieron que mantener de alguna manera a sus familiares que decidieron salir. Eso es interesante mencionarlo. Y eso no se ha comentado. No, eso no se dice porque el propósito de toda esta operación política es desprestigiar el sistema de protección social venezolano. Es decir, que el socialismo bolivariano no sirve, que es un fracaso. Pero la realidad es que si no hubiese sido por este sistema de protección social construido durante los últimos 20 años, la situación en Venezuela sería mucho más grave. Y repito, son variables externas como las medidas coercitivas de los Estados Unidos las que han distorsionado todo esto. Así es, mi querido viceministro. Pero también es tan importante decir algo, ¿no? Que ningún gobierno en el mundo que yo conozca hasta el momento del gobierno bolivariano de Venezuela que cuide tanto a su población migrante que esté en riesgo y que quiere retornar al país. El gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro hizo el plan justo Retorno a la Patria, que se ha venido implementando hace dos años exactamente, y que cada semana o cada vuelo, un chat específico, ¿verdad?, van 100 gentes, 100 venezolanos que han tenido, que les ha ido pésimamente más en su país, en los países donde han migrado, en este caso Ecuador, que han sido abusados, discriminados, trata de blancas, todo lo que representa a veces la migración, ¿no? Y sobre todo la discriminación, la xenofobia, todo lo que conlleva el proceso también de la migración, ¿no? Eso cuéntenos, que es súper importante y que también nadie lo dice. Sí, el plan Vuelta a la Patria es un plan inédito. Una vez más, un Estado y un modelo político de protección social preocupado, como tú bien lo dices, por sus connacionales en el exterior. En nuestras embajadas y consulados a nivel del mundo y América Latina hemos recibido cantidad de venezolanos con el deseo de regresar al país por diversas razones. Uno de los mitos que hay que destruir en relación a la migración venezolana es esto de que los venezolanos no quieren volver a su país. Incluso en la instalación del Foro Global sobre Migraciones, el señor vicepresidente del Ecuador, cuyo apellido es difícil para mí recordar, creo que porque le suministraron una mala información, él dijo en su discurso que los venezolanos no querían volver a nuestro país. Aprovecho la oportunidad para decirle que con el plan Vuelta a la Patria se han retornado 16.000 venezolanos con aviones de la línea aérea venezolana, con recursos propios del Estado venezolano, a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos. Esto demuestra que los venezolanos quieren volver, pero además lo que te comentaba en el intermedio, desde el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019 se ha reportado que salen más venezolanos de Ecuador, de Chile y de Perú que los que entran. Quiere decir que los venezolanos están retornando. De tal manera que esta información es para el señor vicepresidente del Ecuador. Los venezolanos quieren volver a su país. Un ejemplo de ello es el plan Vuelta a la Patria, y otro ejemplo de ello es que las cifras migratorias en septiembre, octubre, noviembre, diciembre en el Ecuador fueron negativas. Esto quiere decir que, bueno, hay venezolanos que no encontraron en los países de acogida las condiciones que ellos pensaban, sus expectativas no fueron cubiertas y están decidiendo volver al país. Es una realidad. O sea, cuando regresa, ¿cómo se vuelven a insertar en el proceso productivo y también en el proceso social? ¿Cómo se integran? ¿Cómo ya una vez que están allá, han regresado, ustedes tienen algún seguimiento de ello? Sí, al principio hay una entrevista que se le hace en los países donde ellos se encuentran, un estudio socioeconómico para más o menos saber cuáles son sus condiciones de vulnerabilidad y saber si han participado en los programas sociales que hay en Venezuela. La idea es, por supuesto, que una vez que lleguen allá se les reinserta, se les pone en contacto con los respectivos programas sociales si lo requieren y continúan su vida sin ningún problema. Algunos se acogen a esta metodología, otros ya llegan al país y por sus propias cuentas, porque tienen sus casas, tienen sus bienes, etcétera, continúan con su vida, pero el fondo de este asunto es que el Estado venezolano trata de proteger a sus nacionales, y por eso es que tenemos que denunciar una y mil veces las medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Un dato adicional, de Ecuador han salido 37 aviones con venezolanos regresando al país, más o menos 4.000, de tal manera que, repito, hay una disposición de un grupo de venezolanos de volver a nuestra patria. Así es que, como usted lo decía, cada vez son más los que regresan, porque también las condiciones, queridos amigos de nuestros países, de Necaxa, Ecuador, Colombia, que asesinan todos los días a líderes indígenas, campesinos, afros, ¿verdad?, que no cubren las necesidades básicas, elementales, de servicios, la población donde el campesino no tiene, de alguna manera, o sea, realmente las condiciones para los migrantes no son las adecuadas, y sobre todo también en gobiernos que han retomado las políticas neoliberales y que siguen la agenda del FMI, que afecta y va en desmedro, obviamente, de los ciudadanos que somos de estos países, y obviamente se complica para los hermanos migrantes. Pero siempre recordar que tenemos que tener esa unidad como pueblos latinoamericanos, y sobre todo no podemos permitirnos ser xenofóbicos en ningún sentido, ni ninguna acción. Es terrible, somos hermanos, reitero, compartimos los mismos orígenes, y de alguna manera eso es lo que tenemos que ir fortaleciendo, la unidad, para ir construyendo la paz, una soberanía, que se respeten las soberanías de nuestros pueblos, y de igual manera que nos permitan seguirnos integrando en base a nuestras propias características e identidades, ¿verdad? Y a su vez también no permitir la no injerencia. ¿Cuál es la situación política, geopolítica actual de Venezuela con todas esas amenazas que vienen desde hace muchos años atrás por parte del imperio norteamericano, del gobierno norteamericano, que sigue acechando a Venezuela, y que el interés que él, que creo, que y siempre con las amenazas incluso de invadir militarmente, querido viceministro? ¿Qué medidas, cuál ha sido la posición en estos momentos del gobierno? Y que realmente tengo que decirlo, un país digno que, a pesar de un bloqueo que se dice que es peor que el cubano, queridos amigos, que ya, como digo, es miserable y genocida, ¿no?, y que lleva resistiendo 60 años, la mayor de las Antillas, se dice que es peor, que incauta los dineros, ¿verdad?, que se roban los dineros de los países, en este caso de Venezuela, y no pueden hacer ningún intercambio, no pueden comprar medicina, alimentos, invertir adecuadamente como pueblos. Eso es atentar contra la soberanía, para ir terminando, porque el tiempo se nos vuela, mi querido viceministro. Bueno, no, sin duda hay una amenaza expresa por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ellos hablan siempre de que todas las opciones están sobre la mesa. Eso incluye la opción militar, y el presidente Trump en algún momento lo dijo expresamente, que podían invadir Venezuela. Bueno, acá con los países de la inefable OEA aprobaron el llamado tratado, o resucitaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con un propósito claro: una intervención militar en Venezuela. En estos días, ayer, antes de ayer, dos barcos de guerra de los Estados Unidos se posicionaron muy cerca de las costas venezolanas, a 26 millas, en la línea, en el borde de las aguas jurisdiccionales, cosa que también es una provocación. Hemos visto una cumbre en Colombia hace dos días. Ellos la llaman la cumbre antiterrorista, pero en realidad fue la cumbre de terroristas, porque el gobierno de los Estados Unidos ha invadido, ha bombardeado, ha contratado mercenarios para destruir países. Bueno, y el propósito de esa reunión es decir que en Venezuela se acogen a terroristas, se protegen terroristas del Medio Oriente. Ellos hablan de Hezbollah, hablan de el ELN, etcétera. Entonces, ante eso, movilización popular y denuncia ante los organismos internacionales. Así es, se nos ha terminado el tiempo, queridos amigos, pero ha sido un gusto, un privilegio. Muchísimas gracias por estar acá y tener la verdad de la patria bolivariana. Reiterar nuestra solidaridad, viva nuestros pueblos, y que sigamos dignos y soberanos, y sobre todo integrándonos, querido compañero Alexander Yanes, viceministro de temas de multilaterales del gobierno bolivariano de Venezuela. Un gusto. Fuerte abrazo, Yuma, muy muy agradecido, y un saludo a todo el pueblo ecuatoriano y nuestro aprecio y nuestro cariño. Así es, muchísimas gracias, y también, bueno, saludamos a nuestro gran amigo, compañero Pedro Sazone, que ha estado acá en la entrevista también presente. Pedro Sazone, encargado de asuntos consulares de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.